Bai, bueno ba. Aupa, Izar. Aupa, Hamburgotik eta gaur ere, bueno ba, agenda luzea, gai pila aipatzeko, bai. Baina, bueno, dosifikatu egingo dugu eta gaurko bai hiru gai nagusi edo aipatu nahiko nukela. Ondo ba. Batetik, noski, Kurdistanetik datozkigun berriak. Bai. Ostiralean amaiera eman zioten goze grebari, otsailaren erdialdetik goze greban zeudela bagenekin, badakigu, horretaz hitz egin dugu, preso politikoak, preso kurdiarrak Turkiako espetxeetan. Erakundeetik, beraien erakundeetik, hau da KCK erakundeetik, deialdia egin zitzaien goze grebari amaiera emateko, etzalako egokia ikusten, etzutelako nahi, eriotzen prezioa edo salneurria jarri nahi, eta goze grebaren dimensioa garrantzitsua izan dela kontutan hartuta, ba erabaki politiko eta bueno, humano ere garrantzitsua izan da goze grebari amaiera ematea. Hori gertatu zenean, zuzenean ere Estrasburgon zeuden 15 pertsonak hoien kasuan erabakia beraien eskuetan utzi zan, beraiek ezbait zirelako erakundearen kideak. Estrasburgoko 15 pertsona hauek, 5 emakume eta 10 gizonezko hauek ere goze grebari utzi egin diote. Balorazioan, beraien ustez, Kurdistanen bizi den egoerari buruz, gerra egoerari buruz, lortu da isiltasuna edo zertxobait austea. Europako Parlamentotik eta zenbait erakundetik erantzunak izan dira, bai eta torturaren kontrako erakundetik izan da gutxienez olako, bueno, arreta eskaintzea. Maila honetan positiboki baikor baloratzen dute goze greba eta hauek ere amaiera eman zioten, esan bezala aurreko ostiralean goze grebari. Goze grebarekin lotuta, bueno, amaitu da, baina aipatu nahi nuen ere izen ezagun batek, gutxienez kataren baten bidez edo ezagutzen duguna, baina horretaz gain ere nik uste dut izen ezaguna dela, Desmond Tutu, hau da bakearen Nobel saria eta Hego Afrikako apezpiku iraultzailea. Honek ere eskutitz bat idatzi zuen bakearen alde eta goze grebaren goze grebakoek zituzten rebindikazioak ere belarrietara edo norbaiten entzumenara edo iritsi zitezen. Beraz, hau da goze grebaren inguruan daukaguna. Beste anekdota bat edo beste ekintza bat ere, hemen Hamburgon aurreko ostiralean bertan goze greba amaitu baino lehen barku baten, ferri baten paiketa edo egin zuten zenbait lagunek, zenbait kurdiarrek, hauek ere Kurdistanen bizi den egoera, preso politikoen egoera eta otsalan bizi den isolamendua aipatzeko eta entzunarazteko. Hauek ferri bat baitu zuten, bueno, urrengo gunean, egunkari guztietan lehenengo portadan bazen, beraiek inundik ere zuten bortizkeria edo erabili, ez da erabili nahi, eta bueno, nahiko zuzen eta direktoki edo azaldu izan zuten bazen zen beraien errebindikazioa. Beraz, goze greba honen inguruan izan da kontatzeko asko eta horregatikan ere guk kronika desente eskaini diogu ere gai honi. Bai, Turkiaren errepresioaz aritu gera goze greba honen hildoan, gaur ere gogoratu nahiko nuke, bueno, bada, ja, ia 100 urte beteko dira, baina nala ere, behin eta berriz aipatu behar da, hau ere isiltarazi dalako, eta Turkiako gobernuak gaur arte ere isilarazten du, hau da, armenioen kontrako genizidioa. Armenioak, Turkiak edo Imperio Osmano izandakoan bizi zen talde edo etnia kristaua zan, eta hauen kontra genozidio praktika bat egon duzan 1915 eta gaurko egunean gogoratzen da armenioen kontrako genizidioa. Esan behar da, Imperio Osmanoak aurrera eraman bazuen ere, adibidez Alemaniako babesa izan zuela armenioak erailtzeko eta deportatzeko. Hauek bidali zituzten Bagdadeko trenaren bidez, bidali zituzten basamortura. Honek ekarri zuen 1.000.000 edo hoiek dira aipatzen diren zifrak, 1.000.000 baten eriotza. Bai, eta hirugarren gaia, nola ez, gogora dezagun gaur bere urtebetetzea delako Mumia Abu Jamal. Mumia taz ere, eta mumiaren aldeko kanpaina taz, eta kanpaina honek izan dituen ere bere arrakastak, hau da, eriotza zigorra baztertu ahal izatea urte askotako borroka eta kanpainak, eta gero, ba, bueno, gaur ere izango dira Washingtonen eta justizia delakoaren departamentuaren aurrean, desobedientzia zibil edo maila horretan jungo dira asko, berriz ere mumiaren epaiketa duin bat edo eskatzeko. Giza eskubideak goraipatzen dituen estatu batuen gobernu horrek beti ukatu die, ez bakarrik mumiari, baizik eta Blake edo Color People diren hoiei ukatu die behin eta berriz epaiketa duinak, eta horren eskaeraz gaur Washingtonen izango dira, gogoratuz ere, esan bezala, Mumia Abu Jamalen urte betetzea dela, eta, bueno, ba, mumiari urte askotako eskainiko opa diogu, eta ahal bada kartzelatik kanpo. A ver, bien, Isa, pues, bueno, pues, ya nos has hecho la crónica, pues sí. Desde luego han terminado la huelga de hambre los presos kurdos. Cabe esperar que se mejore un poco su situación. La semana pasada hablábamos, además de esta huelga de hambre de presos kurdos en Turquía, hablábamos también de otro aniversario, como has hablado del centenario del genocidio de Armenia. Por aquí, por estos lares, hemos visto estos días estudiantes de Hamburgo en torno a, diríamos, a lo que es, pues, los actos de conmemoración de ese 75 aniversario del bombardeo de Guernica. Por allí, ¿cómo sabía que, no sé si andabas en alguna charla o...? Sí, bueno, aquí, y aquí estoy diciendo Hamburgo, estoy diciendo Berlín, estoy diciendo Lüneburg, estoy diciendo otras ciudades de Alemania, cumpliéndose el 75 aniversario del bombardeo de Guernica, se están dando muchos, y se van a dar el jueves en concreto, cuando el aniversario del bombardeo, se van a dar actos de recuerdo, actos simbólicos, en concreto en Hamburgo, en un monumento que existe al soldado, que es algo que se le llama aquí como el monstruo de la guerra, llaman los insumisos y los objetores y los desertores de la guerra, y también organizaciones o instituciones que trabajan la memoria histórica, también una institución de por el entendimiento de los pueblos y por el desarmamiento mundial, todos ellos llaman este jueves a las 5:30 de la tarde a concentrarse ante este monumento o a este monstruo de la guerra. en Hamburgo. Aparte de eso, se dan otros actos. En Berlín, a la hora que se produjo el bombardeo, se van a concentrar, también va a haber una concentración en un lugar que además se está pidiendo que se llame la Plaza de Guernica, porque en Berlín existe una avenida, que es la Avenida del Soldado Español, y que precisamente tiene relación con donde desfilaron también los soldados tanto de la Legión Cóndor como la Legión Azul. Sabemos la colaboración que hubo entre los dos imperios fascistas. Y bueno, en Berlín se está llevando toda una semana de actos, de charlas. Hoy mismo hay una charla sobre toda la tematización de la guerra. Hay actos culturales, hay actos literarios. Aquí cerquita, en Lüneburg, que era una ciudad desde donde el comandante, que no quiero acordarme de su nombre ni me sale ahora, el comandante alemán que dirigió la acción de bombardeo de Guernica, tenía su base. Y estos actos se prolongan hasta el día 15 de mayo, y bueno, en concreto viene también una testigo, una portavoz de la ciudad de Guernica también a hablar. O sea que, y en muchas escuelas, como estás comentando, se está tematizando, y tengo noticia de varias escuelas, no solamente de Hamburgo, que han hecho viajes escolares a Guernica. Y bueno, yo creo, desde luego, de todos los aniversarios que ha habido hasta ahora, es el que más recuerdo que se le esté dando un eco en Alemania. La verdad es que es de agradecer estas posiciones de la ciudadanía alemana, y desde luego de esas posiciones que has descrito, un poco antimilitaristas y pacifistas. Porque desde luego el mundo necesita de todos ellos, necesita de todos, pero de los grupos antimilitaristas pacifistas, desde luego, más que nunca. Te agradecemos esta crónica, Isa. Sabemos que estás en buena compañía. Me has dicho que andabas ahí con un sucaldari elegante y pues, a ver qué toca esta meriendilla. A ver, aquí estamos entre medio artesanías de cuero que me están, mientras hago la crónica, me están regalando haciendo ahí una pulsera de cuero que ya vais a ver. Buah, qué lujo. Y bueno, sí, aquí estamos en una, casi comentábamos que parece más una tarde de invierno que de primavera, aunque ahora está saliendo un poquito el sol, porque estamos así como muy recogidos, los unos con el ajedrez, los otros ahí con el cuero, pero así pasando una tarde guapa. Bonito ambiente, Isa, de verdad. Pues aquí lo dejamos. La semana que viene seguramente no va a poder ser, pero ya será la siguiente. Nos emplazamos para 15 días, si te parece. Oh, son dos, bye. El primero de mayo va ahí. A ver si se vuelve a ver oír los gritos en la calle de quien sea. Ahí estaremos para recogerlos, desde luego. Bueno, Isa, mi yasker. Bye, Suri. Adiós.